Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y en esta ocasión vamos a hablar de la Guerra Civil, un tema que me habíais pedido por Instagram cuando os hice una encuesta. Y como yo cumplo mi palabra, este es el tema que vamos a tratar hoy. Si te apetece, si te interesa, entonces empezamos. La Guerra Civil Española fue un conflicto entre dos fuerzas políticas básicamente. Ambas luchaban por el poder en España entre 1936 y 1939. Por un lado, la España republicana, liderada por el llamado Frente Popular, y un compendio de grupos políticos y sindicatos de izquierdas que en el momento que estalla el golpe militar liderará el gobierno de la República. Defendían el mantenimiento de la frágil democracia que España había conseguido y buscó el apoyo de la Unión Soviética en el exterior. Este es el caso del bando republicano. El llamado Bando Nacional, que realmente es el bando que se sublevó, constituía un bloque de la derecha tendente al fascismo, encabezada principalmente por la Falange Española. Eran claramente anticomunistas y siguiendo los principios del fascismo de principios de siglo, totalmente contrario a las democracias occidentales. Eran antiliberales, pues no creían en la libertad individual como valor y debían estar las personas subordinadas al Estado. También, y paradójicamente, su postura era anticapitalista, aunque este quizás sea otro tema. Tuvieron el apoyo militar de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Su objetivo era crear un gobierno autoritario que siguiera los principios de esta nueva vía política. Si buscamos las razones que llevaron a España a una guerra fratricida, podríamos remontarnos a los problemas más profundos del siglo XIX, cuando el país sufre unas crisis constantes, no solo en lo económico, sino en cuanto a desigualdades sociales entre una minoría propietaria de grandes tierras y un pueblo cada vez más empobrecido. En este siglo, los pronunciamientos militares fueron intentos de soluciones políticas que normalizaron la vida política de nuestro país. Ya en el siglo XX, Franco es uno de los muchos militares que recurren a esta medida ante la fragilidad política de nuestro país. Pero las causas más directas, lógicamente, no son estas. He explicado un poco unas causas profundas porque España iba arrastrando males endémicos que van a estallar en la Guerra Civil. Los antecedentes más cercanos los tenemos en 1923. España está bajo poder de una dictadura conservadora, no fascista, y liderada por Miguel Primo de Rivera. Durante este periodo se instituyó un fuerte autoritarismo que promovió una intensa persecución a los grupos de izquierdas presentes en este país, y esto fragmentó aún más las dos Españas. El ejército, la Iglesia Católica y los grandes propietarios rurales controlaba los resortes del poder frente a una población cada vez más empobrecida. La Iglesia condenaba la modernidad y era un freno en el avance político hacia la democracia. En el ámbito económico, el país de la piel de toro sufría, como el resto de Europa, de una aguda depresión que ya se había iniciado en Estados Unidos tras el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. A pesar de que la dictadura de Primo de Rivera terminó con una de las lacras del país, como era el caciquismo, en 1930 los republicanos vuelven a España y en 1931 implantan un sistema republicano. Nace así la Segunda República Española. Con el nacimiento de la Segunda República desaparece lógicamente la monarquía borbónica y el exilio forzoso de Alfonso XIII. Niceto Alcalá Zamora es proclamado presidente. Pero la República fue un hervidero político. Las dos vertientes ideológicas dieron como resultado la Guerra Civil, cuando los grupos conservadores se movilizaron para derrocar al segundo presidente electo, Manuel Azaña Díaz, y al primer ministro socialista llamado Largo Caballero. La movilización de la derecha política española llevó a la aparición del Movimiento Nacional, que condujo por el general Francisco Franco y llevó a cabo a través de un golpe militar en España. Este golpe llevó al inicio de la Guerra Civil, cuando las fuerzas de la izquierda se movilizaron en defensa de la República. Por lo tanto, una monarquía incapaz de resolver las dificultades de una economía atrasada, una oligarquía preocupada de mantener sus propios intereses y con pocas ganas de reformas, y una sociedad cada vez más pobre y polarizada en dos bandos muy tensionados, llevará a España a un conflicto entre hermanos. Hay que decir que hablamos de guerra civil porque fracasó el golpe militar de Franco, y al final las fuerzas se quedaron compensadas y fueron 3 años de un terrible conflicto. Pero ¿cuál fue el casus belli, el detonante? Realmente podemos poner como un punto de inflexión el asesinato del diputado y líder de la derecha monárquica José Calvo Sotelo, al mando de las milicias republicanas. Esto provocó que el 13 de julio de 1936 empezara la guerra. Luego vino el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en el que el general Franco comandó al ejército español en un golpe de Estado contra el gobierno democrático y legal de la Segunda República Española. Pero el golpe no fue exitoso y España quedó dividida entre falangistas y republicanos. A partir de aquí, la guerra civil se desarrolló en 3 fases. Una primera fase entre julio de 1936 a marzo de 1937. Se llevaron a cabo las campañas de Badajoz, Mérida y Toledo. Franco intentó llegar a Madrid, la cual resistía heroicamente. Se inicia, por lo tanto, la campaña del norte ante la imposibilidad de conquistar Madrid en el momento en el que Franco quería. En una segunda fase, entre abril y octubre de 1937, acaece el bombardeo de Guernica y la toma de Bilbao, Santander, Asturias, la batalla de Brunete, el bombardeo de Belchite. La tercera fase, entre octubre de 1937 y enero de 1939, se produce el Frente del Este, la toma de Teruel y la batalla del Ebro. La última fase, entre enero de 1939 y abril del mismo año, cae Cataluña y el gobierno de la República abandona España desde el puerto de Valencia. La guerra ha terminado. La guerra civil se ha vuelto mucho más que una simple lucha por el control del gobierno. Ha ganado el significado de combate entre el fascismo y la democracia. Realmente España era, pues, un campo de laboratorio en una Europa convulsionada por distintas vías políticas. Estaba la vía del comunismo en la Unión Soviética, la vía de la democracia, que eran los países occidentales de Europa entre los que se encontraba España hasta ese momento, y estaba la vía de aquellos países centrales que estaban optando por una medida antidemocrática y anticomunista, que era el fascismo. Fueron 3 años de combate que causaron miles de muertes. La guerra se saldó con casi cerca de 400.000 muertos, con la destrucción de edificios, de iglesias y casas en varias ciudades. Se destruyeron campos de agricultura, ganadería, la economía se vino totalmente abajo. Disminuyó cerca de un 30% de la renta de los españoles. Y por lo tanto, la crisis económica fue tremendamente grave y perduró más años de los que debería haber perdurado. Francisco Franco asume el poder en abril de 1939, implantando un régimen dictatorial de derecha en España. Este régimen duró hasta 1975, aunque, bueno, pues con una evolución política, no siempre fue un gobierno fascista. En la segunda parte del programa os voy a hablar de personas, porque me parece más interesante entender la guerra civil a través de personas. Hubo muchísimas canalladas por ambos bandos, hubo un exceso de poder, hubo muchísimo drama, familias rotas, pero de todo esto hubo personas de uno y de otro bando que entendieron perfectamente cuál era el significado de la guerra, es decir, que la guerra era un sinsentido. De esto os hablaré dentro de un ratito. No os mováis. Cuando comienza la guerra, hay muchos personajes, más de los que nos pensamos, que tienen un sentido de la justicia que les hace estar por encima de sus propias ideologías. Esto es lo que yo os quiero contar. Os quiero hablar de 3 personajes que comparten el mismo sentido de la justicia y la misma bondad hacia las personas, pero con distintas ideologías claramente contrarias entre ellas. La primera de ellas es la figura de Julián Besteiro Fernández. Besteiro tenía 69 años cuando empezó la guerra. Era catedrático de pensamiento marxista moderado y además con grandes dosis de tolerancia. En aquellos momentos, los que empieza la guerra, muchos intelectuales huyen porque ven realmente su vida está en peligro. Este es el caso de Ortega y Gasset, el caso de Gregorio Marañón o Ramón Menéndez Pidal. Pero la lista era casi infinita. Besteiro nunca se planteó abandonar España e intentó, como decano de la universidad, evitar las depuraciones del profesorado. El clima de violencia se extendía por doquier y a partir de noviembre de 1936 el gobierno de la República se traslada a Valencia. El mismo gobierno insta a Besteiro a trasladarse a Valencia, pero Besteiro se quiere quedar en Madrid. No solo eso, sino que además rechazó muchos cargos importantes y bien remunerados, como fue el de embajador de Buenos Aires. Besteiro entendió que su presencia en Madrid tenía que ser testimonial e importante para su pueblo. De hecho, la fama de Besteiro le precedía porque había mucha gente, sobre todo el mundo de la cultura, que hablaba muy bien de él. Este es el caso, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez dijo que era uno de los pocos que, de haber estado en el poder, podía haber evitado la guerra. Nuestro personaje se alejó cada vez más de los políticos radicales de izquierdas que gobernaban la República. Y este fue el motivo principal para que en julio de 1937 Besteiro renunciara a su cargo como decano de la Facultad de Filología y Letras de la Universidad de Madrid. Hasta esa fecha salvó a mucha gente, como a Carmelo Viñas, como a Luis Morales, como a Humberto Pérez de la Osa o Julio Martínez. Estos personajes que he mencionado anteriormente iban a ser profesores en la España de Franco. Convencido de la derrota republicana, señaló abiertamente a Negrín, el presidente de la República, como un agente de los comunistas, y a comienzos de 1939 encabezó la oposición contra el presidente en el famoso Consejo de Defensa Nacional. Besteiro tomó la decisión de permanecer en Madrid mientras entraban las tropas de Franco. Fue detenido y se le abrió un procedimiento que condujo a un consejo de guerra. Pero curiosamente, Besteiro creía que su vida no corría peligro, entre otras cosas porque, bueno, pues el gobierno de Franco en los últimos días de guerra le hizo entender que estaba cubierto de cualquier eventualidad. El juicio resultó un espectáculo patético por la retórica del fiscal y la incapacidad para vislumbrar la categoría moral de este personaje. Fue aquí cuando Besteiro entendió por primera vez que aquello no iba a terminar bien. Finalmente, la sentencia no fue de pena de muerte, pero sí de 30 años. Esto significaba que era una absoluta cadena perpetua. El primer destino fue el monasterio trapense de San Isidro de Dueñas, donde supo encontrar ciertos momentos de consuelo. Pero a finales de agosto, en 1939, fue trasladado a la prisión de Carmona, donde siguió buscando los aspectos positivos, pero con el tiempo sus ánimos fueron decayendo y fueron mermando. Y es que su salud empezó a empeorar y el 27 de septiembre de 1940 murió. Sus actos durante la guerra son un ejemplo de lealtad al pueblo por encima de las ideologías. Mercedes Sanz Bachiller, la viuda Coraje. Cuando empezó la guerra, Mercedes tenía 25 años, 3 hijos y un marido con renombre, Onésimo Redondo. Onésimo fue cofundador de las JONS, un partido totalitarista de derechas que pronto se unirá a la Falange. Pero Redondo fue detenido y posteriormente asesinado. A pesar de las circunstancias, Mercedes decide continuar con la obra de su marido y se vuelca en la actividad política dentro de las filas de la sección femenina de la Falange, siendo nombrada jefa provincial. Mercedes centró sus esfuerzos en las dificultades de los niños que no podían ser atendidos ni alimentados en el invierno, con padres que luchaban en ambos bandos del frente de combate. Puso en marcha el llamado auxilio de invierno, inaugurando comedores infantiles sin importar las opiniones políticas que tenían sus padres. Aunque muy pronto surgieron tensiones con Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange, que quería incluir el auxilio de invierno dentro de la sección femenina. A pesar de que en enero de 1937 el auxilio de invierno se incorporó a la sección femenina de la Falange, Mercedes fue nombrada delegada nacional de esta organización. De esta manera, Mercedes pudo continuar con su labor social. El auxilio de invierno aumentó sus comedores y cocinas, llegando a casi 2.500 comedores y a más de 1.500 cocinas en el momento en que termina la guerra. Y es cuando termina la guerra, cuando Mercedes pierde la dirección del auxilio de invierno en favor de su celosa competidora Pilar Primo de Rivera. Mercedes demostró un sentido de la justicia que le llevó a perder el protagonismo político. Es decir, podía haber sido una persona muy influyente dentro del bando de la Falange, pero entendió que su labor social era mucho más importante que su posición política. Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez es un personaje interesantísimo. Realmente fue quizás de los supervivientes en todo esto. Sobrevivió prácticamente hasta el franquismo. Murió en 1972 y su vida es tremendamente interesante, convulsa y cargada de un sentido de justicia sin precedentes. Melchor Rodríguez fue torero, presidiario, carcelero y entre las muchas cosas que hizo, sus grandes proezas empezaron con la muerte de un personaje importante, de Serafín Álvarez Quintero. Serafín era uno de los dos famosos hermanos Álvarez Quintero, autores teatrales muy celebrados en España. Cuando Serafín murió, Melchor Rodríguez consintió que en su féretro hubiera, en la tapa de su féretro, pudiera lucir una cruz. Hablamos de Madrid en 1938 y este gesto, un gesto que le honró por el respeto que sentía hacia las personas, fue algo que Joaquín Álvarez quedó profundamente agradecido por aquel gesto. Aquel gesto no se olvidará y no se olvidará en 1972. Luego os lo cuento. El verdadero calvario de Melchor Rodríguez va a empezar en el momento en que es detenido, ¿vale? Pero hasta entonces hizo cosas increíbles, ayudó a mucha gente, salvó muchas vidas humanas, muchas de las cuales eran de una ideología contraria a la suya, y por eso hubo un periodista que le llamó el Ángel Rojo. Cuando Melchor fue detenido, empezó a sucederse una cadena de favores de aquellas personas con las que Melchor había sido bastante generoso y había ayudado a esas personas. Una de ellas fue Félix Schlier. Félix Schlier fue cónsul de Noruega en Madrid y había contribuido junto con Melchor a salvar a centenares de personas. Entonces, en el momento del encarcelamiento, tomó su pluma y solicitó la mediación de un coronel amigo suyo. Pero lo interesante es que para llegar a este punto hubo mucha más gente que le ayudó. Saber realmente qué es lo que hizo Melchor Rodríguez. ¿Quién era este personaje? Lo primero, anarquista y anarquista convencido. Era del barrio sevillano de Triana y había intentado ser torero a principios del siglo XX. Varios percances le alejaron de esta profesión y bueno, pues se fue a trabajar a Madrid como chapista. Una vez en Madrid, empezó a ocupar puestos de responsabilidad en la Confederación Nacional de Trabajo y empezó su vida política. El 9 de noviembre de 1936 es nombrado inspector general del Cuerpo de Prisiones y después delegado especial de la Dirección General de Prisiones. En aquellos momentos estaban produciendo las famosas matanzas de Paracuellos. Gracias a Melchor, a sus enérgicas medidas, pudo poner fin con estas matanzas y pudo salvar a mucha gente. Los bombardeos que se sucedían en torno a la ciudad de Madrid provocó un incidente en Alcalá de Henares. Melchor era el responsable de esta cárcel en Alcalá de Henares y la muchedumbre enfurecida quería matar a más de 1.500 presos, la mayoría de, bueno, pues que venían del franquismo. Entre ellos se encontraba al líder falangista Raimundo Fernández Cuesta. Melchor se impuso frente a sus camaradas y salvó la vida de estos 1.500 personas y salvó la vida de Raimundo Fernández Cuesta. Por cierto, el líder falangista. Aquí podemos vislumbrar el carácter de la persona de Melchor Rodríguez, porque antes de sus convicciones anarquistas era una persona absolutamente convencida del Estado de Derecho. Defendía este Estado de Derecho imponiendo la seguridad de los detenidos en las cárceles. Pero Melchor Rodríguez pasó por muchas situaciones en las que incluso fue encarcelado por en la República, por comunistas y por muchos grupos, ¿no? Porque no le soportaban precisamente por defender la vida de falangistas o franquistas en la época de la Guerra Civil. Una de esas detenciones fue la que cuando fue recluido en la cárcel Modelo de Madrid. Además, estuvo presente en el asalto del cuartel de la Montaña, acompañada además de su hijo, y ambos pudieron comprobar las huellas de las violentas represalias que allí tuvieron lugar. Esto nos demuestra que en aquel momento ya Melchor Rodríguez era un hombre sin odio, sin miedo, y desde muy pronto se manifestaba en contra del clima de violencia que se había apoderado la vida madrileña. Ayudó a sacerdotes y a religiosos, como el caso de Félix García. Sacó de la cárcel Modelo a los familiares de funcionarios que estaban allí refugiados. Salvó la vida también de su antiguo patrono, José González de la Rosa, tal y como este declaró después de la guerra. Antes de que tuvieran lugar los acontecimientos de la cárcel Modelo, Melchor Rodríguez llevó hasta la frontera francesa a algunas personas que estaban en peligro y en una operación que repitió varias veces en los meses siguientes. Medió en la detención del exministro radical Rafael Salazar Alonso, un personaje que estaba dentro del mundo conservador del radicalismo lerrusiano. En noviembre de 1936 es nombrado como inspector general del cuerpo de prisiones y el día 9, en esa misma tarde, el nuevo inspector prohibió los excarcelamientos de detenidos entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. ¿Esto por qué era importante? Porque cuando se excarcelaban a detenidos de las prisiones, a esas horas se les sacaba a la calle y se les hacía el paseillo. Es decir, era una forma de engañar a la justicia para asesinar impunemente a las personas que allí sabía que estaban recluidos. Gracias a esto, Francisco Javier Martín Artajo, el general Meléndez y el futuro ministro franquista Valentín Galarza pudieron vivir. Febrero de 1937 organiza el transporte de 239 prisioneros de la cárcel de Alicante y garantiza la vida de todos ellos con la suya. De carcelero pasa en el Ayuntamiento de Madrid a desempeñar el cargo de concejal de cementerios, en representación de la FAI. pero termina la guerra. Y con la guerra es uno de los encargados de entregar el Ayuntamiento de Madrid a las fuerzas de Franco. Él decide quedarse en Madrid. Él decide lo mismo que Julián Besteiro. Al día siguiente es detenido y Joaquín Álvarez Quintero se entera de esta noticia y pone a funcionar a su abogado para conseguir, bueno, pues evitar un fusilamiento. Melchor Rodríguez comienza en un primer consejo de guerra a mediados de diciembre de 1939 y desemboca en un fallo absolutorio, pero el veredicto fue rechazado y hubo que repetir el juicio. Melchor volvió a declarar sobre aquellos hechos en los primeros días de enero de 1940 y el día 19 se anula la sentencia absolutoria, con lo que comenzaron nuevas rondas de declaraciones ante el juez, un nuevo juicio que esquiva la muerte gracias a la intervención inesperada de un personaje muy importante del franquismo, y este era Muñoz Grande, alguien a quien al parecer Melchor había salvado la vida y no se acordaba. Al final, lo que ocurrió es que no pudieron fusilarle porque no tenían pruebas, pero sí, bueno, pues lo que intentaron fue meterle 20 años de cárcel. Finalmente salió en régimen de prisión atenuada a finales de 1943. Entre 1943 y 1972, Melchor Rodríguez va y viene de la cárcel y sale de la cárcel porque hay mucha gente del franquismo que no está dispuesto a consentir que este hombre esté viviendo encarcelado. El dato más simbólico es que el 14 de febrero fallece Melchor Rodríguez y en este entierro, los jerarcas del franquismo acudieron a este entierro y le permitieron, o hicieron la vista gorda de dejarle que una bandera franquista estuviera sobre su féretro. De esta manera se conseguían saldar cuentas. Aquel Melchor Rodríguez que había conseguido que Serafín Álvarez Quintero pudiera tener su cruz, consiguieron que Melchor Rodríguez pudiera tener su bandera. Tres personajes muy interesantes, tres personajes que nos demuestran que la justicia está por delante de las ideologías, que las buenas acciones son más importantes que las ideologías y que las personas moderadas consiguen hacer muchísimas más cosas que las personas radicales. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado, os haya sido de interés y os espero en el próximo podcast. Un saludo.